sentimiento, angelito lindo. Así te quiero, mi amor, así con sentimiento. La mujer es como el viento ella cambió. La mujer es como el viento ella cambió. De su amor quedó el pañuelo, que al irse me regaló. De su amor quedó el pañuelo, que al irse me regaló. Qué recuerdo lindo, me traes pañuelo. Pañuelito lindo, solo a ti te quiero. Qué recuerdo lindo, me traes pañuelo. Pañuelito lindo, solo a ti te quiero. Échale, Lee. Baila mi burrito colombiano. Que swing, que swing. El llanto con él me seco, recuerdo que ya me dio. El llanto con él me seco, recuerdo que ya me dio. Y si alguno se despide, le digo con él adiós. Y si alguno se despide, le digo con él adiós. Qué recuerdo lindo, me traes pañuelo. Pañuelito lindo, solo a ti te quiero. Qué recuerdo lindo, me traes pañuelo. Pañuelito lindo, solo a ti te quiero. ¡Ándale! ¡Qué rico ritmito! ¡Oh! ¡Qué recuerdo lindo! ¡Me traes pañuelo! Pañuelito lindo, solo a ti te quiero. ¡Qué recuerdo lindo! Me traes pañuelo. Pañuelito lindo, solo a ti te quiero.